En apoyo a la parte de la reunificación de la patria del histórico mensaje del año nuevo del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo, el Grupo de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo, el Grupo de Estudio de la Filosofía del Juche, el Grupo de Estudio de la Política de Songun y el Grupo de Estudio de Autoconfianza, todos de Nigeria, publicaron una declaración conjunta el día primero.